Así que mueve, nena, muévete y no vuelvas más. Que todo tiene su final, mamá. Mueve, nena, muévete y no vuelvas más. Que todo tiene su final, ma. Deja el bla, bla, bla, bla. Yo me alegro que te vaya. Ojalá y termine durmiendo en la playa. Estoy harto de lo mismo. Una pelea todos los días. Y siempre está tu maid intrometida. Si no es que tu amiga te busca y te llama. Pasa por casa, parquea en la grama. Se pone mis gafas de Dolce Gabbana. Chau y se fuma mi marihuana. Te quiero más que a mi vida. Hey. Más que a mi vida te quiero. Yo te quiero. Pero más quiero a mi vida. Porque sin ella me muero. Pero... el día que tú te fuiste, yo no quería que te fuera. Hey. Pero yo no me pongo triste porque un amor como el tuyo me lo da cualquiera. Me explico, tú eres un amor de farándula. Protagonista en mi película. Yo te quiero. Que venga la próxima. Tú me dedicaste, eres como las demás. Como tú hay millones más. Para mulera, me dicen que es de nani que con cocuyuela. Te he ido a buscar ya par de veces al trabajo. Pero a mí no me importa. Mujeres como tú, algo que viene y se va. Por ti no voy a llorarla. Como ya lo mandé para el cementerio. Y sin funeral. Oye, yo no me muero, pero el desespero de todos los regueros que yo tengo me mata. Y es un maltrato que yo esté fregando platos, pero no quiero escucharte la lata. Nah. Yo no me muero, pero el desespero de todos los regueros que yo tengo me mata. Y es un maltrato que yo esté fregando platos, oye, pero no quiero escucharte la lata. Tú sabes, te quiero más que a mi vida. Más que a mi vida te quiero. Es más, Yancha, Yancha, párate esa pista ahí, papi, pues yo tengo que decirle algo al hijo. A esta. ¿Y qué tú piensas? Que todo el año es San Valentín. Ahora el chile ponderosa ya no quiere ver el King. ¿Qué tú te crees? Que yo vendo periquitos pin, pin. Que sí, que no. Que Tim Marín ya ni es más. Olvídate de eso, mano. Lo que hay es Cosculluela en la casa. Tú sabes. Con el Ñejo y el Dálmata. Broken Famous. El Príncipe, papi. Con el Yancha. Directamente de la Guancha. Perreque. En carro, en lancha, papi. Tranquilo, 2008, papá. Perre. Esto es de King Kong Studio. Doble R. Oíde. Hey, Nico. Tú sabes. Callao.